Capítulo 8 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Y aconteció en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y he aquí, una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos arriba parecía como resplandor como la vista de ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y díjome, Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón. Y he aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Díjome entonces, Hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario, mas vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y díjome, Hijo del hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerío subía espesura de niebla. Y me dijo, Hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio, de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Fin del capítulo 8. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com